Jonathan regresa a Bogotá el próximo 9 de octubre. El exmiembro de One Direction vuelve para revivir el sueño de miles de fanáticos colombianos en una noche inolvidable en el Movistar Arena. Horan interpretará algunos de sus más grandes éxitos como Slow Hands y Nice to Meet Ya, además de presentarnos su más reciente trabajo discográfico, The Show. No te quedes sin vivir una noche que pasará a la historia junto a Niall Horan y compra tus entradas en tuboleta.com. No le duele un pelo a Niall Horan. Es fantástico. No le duele un pelo a Niall Horan. Ese señor puede sacar el disco menos escuchado de la historia. Sí. Y ahí y está. Se va de gira. No, y se llena. Lleva de gira el disco. Y Niall es, en mi opinión, el más chévere de los One Direction. Sí, es el que más es, te gusta. ¿Sí? Pues, no, me cae muy bien. Porque, porque es el que más sonríe, es como el más querido. Es bonachón. Tiene carisma. Sí, los otros, no, carisma, el Jarras. El Jarras es súper carismático y ya está como por allá, lejos, ¿no? Pero este es el de los que dice, venga, vamos, vamos. Cantemos una cancioncita, hombre. Ah, ese, fantástico. Ese es el amigo. Niall, lo vi en Austin City Limits. Y bueno. Y chévere. Chévere. Muy bien. Sí, pues. ¿Sabe a lo que va? Es un One Direction. Sí, tiene clara su Catalina Blanco está, pero así. Feliz. Sí. Obvio. A hacer el esfuerzo de que se conocieran. Sí, aunque chévere. Yo creo que Niall está casado ya, entonces creo que Catano no. Pero nunca, uno nunca sabe. No podemos. Giros. Sí, no. Pero podría. Sí, que se conozcan, que se conozcan. ¿Tiene Nice to Meet You? Claro que está. Además, recuerdo que Niall fue uno de los protagonistas de una de las primeras grandes tendencias virales que se produjeron en el mundo de los fandoms en los últimos 10 años, cuando dijo en un concierto que agradecía muchísimo a todos los asistentes al concierto la oportunidad de poder presentar su música con sus otros compañeritos de One Direction, pero él siendo, creo que él es irlandés, si no estoy mal, Niall es de Irlanda, y en vez de decir chance, dijo chance. Forma de pronunciar. So thank you for giving us the chance. Y quien estaba filmando era una niña enloquecida, histérica, gritando, diciendo I love you, Niall. Y se oye de fondo diciendo chance. Thank you for giving us the chance. What the fuck is a chance? ¿Qué dijo? Y ese pedacito de ese video fue la primera pieza viral. Qué fantástico. Que circuló por Tumblr y que hizo que One Direction hiciera boom. El videito de what the fuck is a chance? Con eso yeah. Estalló la fiebre de One Direction. Ya. Yeah. Estalló, pero de una cosa, y él es el responsable de ese primer clip ya lo vi. Viral. No, es maravilloso. Entonces, vamos a ver a Niall en octubre, definitivamente, ya saben. Boletas en tu boleta, no nos lo podemos perder. Y aquí está Mr. Horan. Esto se llama Nice to Meet Ya. Talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on. Niall Horan con Nice to Meet You y un par de fede ratas alrededor del tema. Chance es un pedazo de una canción donde él canta, donde los One Direction cantan We Took a Chance, y él en vez de decir We Took a Chance, dice We Took a Chance. Y ahí comenzó la fiebre de los One Direction, sobre todo fue la primera pieza viral. Yeah. Otra fe de ratas. Sí. Pero primero, un comentario. Está circulando una foto que le tomaron a Timothy Chalamet en 2018. ¿Sí? No. Leyendo voy para allá. Libro. Porque leyendo, yo la puse ayer. Leyendo el libro Duna. Ajá. Ah, ok, está bien. Me asustó. No, es falsa. ¿Cuál pusiste está que es falsa? No. Ah. Yo puse la foto que va en un metro. Va en el metro en 2018 y está leyéndose Duna. Entonces está circulando ya un meme que dice cómo comenzó y cómo va, ¿no? El famoso how it started, how it's going. Y pues es muy bonito ver a Mr. Chalamet en el metro en Nueva York leyendo el libro que termina encarnando como protagonista de Duna Parte 2 cuya fe de ratas debo hacer también nuevamente después de haber calumniado a Javier Bardem por su reticencia a hacer medios de comunicación y prensa, porque en realidad sí está haciendo prensa. De hecho, ayer lo vi en una rueda de preguntas, en una ronda de preguntas con todo el elenco. Está ahí con Josh Brolin, está con Austin Butler, está con Florence Pugh, está con Zendaya, está con Chalamet en una rondita de preguntas donde están como jugando un poco a qué tanto saben del personaje que está haciendo las preguntas. ¿Cuándo te llega tu libro? No sé. Tienes que tomarte una foto así. En el metro de Bogotá. Estas son mañanas de la X103.9 FM. 30 años de más música. The Modern Girls, Jack Antonoff y Bleachers, de su nuevo álbum que sale esta semana, autotitulado Bleachers. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Drake está en las noticias porque le va a financiar una plata a una asistente a un concierto para que la mamá pueda pagar la hipoteca. La mamá murió y dejó la hipoteca. Entonces la persona le pasó un papel en Kansas City, en Missouri, en los Estados Unidos, diciéndole que pues tenía esta deuda, que su mamá había fallecido, que tenía problemas y pues que si le ayudaba. Él dijo que sí, estaba pues igual deslumbrado por la suma, porque eran $160,000, pero eso para Drake igual no suma mucho. 640 ahora, millones. Yo creo que es mentira. Todo lo que pasa con Drake y las platas que da. ¿En serio? Claro, porque pues obviamente es para mantenerlo vigente, lo que siempre hemos dicho. Por ¿se lo le menos aquí hablando $1,000 de él, para que diga eso? A menos de que en serio me muestren lo que le decía a Diana esta mañana, que fueron al banco, corroboraron la hipoteca, la pagaron, le pusieron el sello de pagado, le dieron el comprobante. La sacaron de Atacrédito. Yo puedo inventarme que tengo una crisis en un concierto y le yo digo... Yo necesito hablar con Drake y yo te confirmo. ¿Qué le dirías? Yo ya tengo las semanas de la pensión. Pero me falta un tiempito. Colabóreme ahí con eso. He trabajado toda mi vida. Es complicado creer ese tipo de cosas en esta era, ¿no? Es muy difícil cuando uno empieza a ver como la naturaleza de lo viral. Y es que ya lleva tres. No, y pues también es como... Es difícil creer en la... No sé, creo que la Biblia lo tiene súper claro, súper aterrizado en términos de... Y no importa si usted es cristiano o no es cristiano, pero yo creo que las buenas obras no se publican. Eso es ¿sabe? Cierto. Y creo que el simple... Puede ser cierto que el tipo esté dando plata, contribuyendo sí, a... Sí, la tiene, digamos sí, que la tiene. Podría no, hacerlo. Y puede ser cierto que le haya ayudado a una persona. Pero cuando se hace público, en mi corazón pierde todo el verdadero valor que puede tener una contribución de esa magnitud. Porque uno no anda publicando las buenas obras y es una enseñanza que, repito, sí, es una enseñanza cristiana. Entonces, es curioso porque quienes ocupan esos lugares en la percepción pública, en la opinión pública, también profesan el cristianismo muy, muy, muy evidentemente. Estoy convencido de que, a menos de que sea de otra denominación, Mr. Graham, más conocido como Drake, fue criado en una familia cristiana. Y lo mismo, por ejemplo, Miss Swift, ¿no? A quien... Sí, porque ha ayudado también. Pero constantemente. Ahora, puede que los equipos de publicidad sean los responsables de... ¿La difusión? De hacer esa difusión con motivos, pues obviamente... Hablar de él. Utilitarios y comerciales. Pero sí, volvemos al asunto. Mire... Yo les confirmo si me contestan. Cuando no sé exactamente cuál es ese pasaje de la Biblia, pero se me quedó... Y lo tienes y yo lo busco. Y eso va en relación con también, pues, las personas que hablan de la caridad, de las obras de caridad alejadas del ego, cuando en realidad todo tiene que ver con el ego. Es como, yo soy bueno porque estoy haciendo esto. Sí. Y además lo tengo que mostrar primero para que me crean y segundo para que vean que yo lo estoy haciendo. Sí. Cuando, no, o sea, todo tiene que ver con que crean que tú eres bueno y no es así. Sí. Ahora, Mateo 6, sí. 1:8. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa del Padre que está en el cielo. Exacto. Bueno, obviamente hay una promesa en esa, en ese versículo de Mateo, que tiene que ver pues con la creencia de una de una vida después de la muerte. Ajá. y que es tu como acción representa un beneficio que llegará luego, una retribución. Claro, y para quienes profesamos la fe cristiana, pues digamos que la gran promesa del cielo es la contraprestación que se hace por el silencio que debe guardarse con respecto a la buena obra que se haga en la tierra. Y volvemos a lo que dice usted. A la final, con el tiempo, cuando usted lleva a cabo una obra, una buena obra, y lo hace ya sea en silencio o en público, usted termina sintiéndose bien con usted mismo. Completamente. Usted puede llamarlo su ego, su alma, su espíritu, lo que usted quiera, pues evidentemente hay una gran parte de usted que termina haciendo o ejecutando esa obra buena por usted. De la misma manera que, como le decía yo a Dayana, ¿no? En los velorios y en las honras fúnebres, uno ve a la gente rezando un rosario, pues, y se da cuenta después de un rato que es también algo que aprendí de estos últimos días, ¿no? Y es que la gente reza, la gente no le reza al muerto, la gente reza por ellos. La gente reza porque la vida les dé un poquito más de aliento, porque la vida les dé un poquito más de vida, porque al enfrentarse a un ataúd y al enfrentarse a la fragilidad de la vida, les recuerda su propia muerte. Entonces la gente se congrega alrededor de un muerto para rezar, no por el muerto, aunque ese es el propósito que da la impresión públicamente. No, la gente reza es por ella misma. Y eso es muy respetable. Por eso es que uno tiene que cuidar mucho sus palabras frente a las creencias de los demás. Porque para ellos es importante. Porque para la gente es importante. Para la gente es supremamente importante. Sí, entonces, y eso está bien. Eso está bien. Ahora, ya cuando usted está publicando lo bueno que es, pues el propósito se pierde un poco, ¿no? Puede que cambie, puede que el propósito cambie. Ya el propósito es hacer una noticia, claro, ¿no? Que es lo que nos está pasando con lo que estamos hablando de Drake, que le está regalando plata a la asistente de un concierto cuya mamá pues estaba debiendo una hipoteca, sin duda una gran obra, claro, un noble gesto, pero que termina en manos pues de esta mercadería del talento y de lo que consideramos hoy en día que es el arte, y que nada tiene que ver con eso, ¿no? Pero sí, volvemos al asunto. Yo creo que ya más allá de la caridad pública o privada, pues también, sí, si usted quiere publicar que está donando a alguna causa, pues como lo estamos diciendo, more power to you. Usted verá, muy, muy bien, o sea, bien. Vamos. Pero Yo les confirmo, yo hablo con él y yo le digo. Si van a mandar plata a Diana, no, ya saben, no digan quién. Por favor. Pero mándenlo. Sí. O como cuando nos mandaron comida al día que no nos ponen. Hay alguien que nadie. Manda cosas y nunca firma. Héroes ocultos. Claro, o pueden envenenarle a uno la comida. ¡Claro que no! Entonces no reciban comida de nadie. Yo siempre recibiré comida. No reciben, porque no saben, no saben. Yo me como nunca. Un poquito y ustedes ven cómo reacciono. Si está sellado, sí. No. Pero si son envueltos de mazorca en servilleta, no. To the flow now, ooh. Oops. Spice. To the flow now, ooh. Ooh. El número uno en los Estados Unidos es Beyoncé con Texas Hold'em y estas son las mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hablar de premios Oscar a propósito de la ceremonia que se lleva a cabo este próximo domingo en la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo se escogen? Pues es por votación y por los agremiados que hacen parte de, que son más de 10.000, que de un tiempo para acá pues la academia ha tratado de incluir más personas, porque ha tenido este lugar del escándalo, que todo es muy cerrado, que todo va hacia otro lado, entonces no. Hay de todo un poco, están los actores, están los productores, hasta las personas que hacen parte del diseño del vestuario del arte. Las votaciones arrancan en diciembre del año anterior a los premios. O sea, diciembre del 2023, ahí arrancaron a votar. Tienen que la oportunidad de ver las películas en diferentes formatos. Uh-huh. Del 11 al 16 de enero los miembros votan otra vez, escogen finalmente a los nominados, hacen varias votaciones, van sacando como de ahí los prenominados. Exacto. Muy bien. Todos los 10.500 miembros pueden votar solo por la mejor película. O sea, no pueden votar en otras categorías. Mejor actor, mejor actriz, nada de eso. Nada. En eso sí, ya cada gremio, por separado, vota en su especialidad. O sea, los actores votan por actores, las actrices, los directores por directores, y así es como se organiza. Ya. Pero todos sí votan en la categoría mejor película. Y ya pues se hace todo esto, se genera, y ya el domingo conoceremos quiénes son los ganadores después de esta votación. Son mañanas de la X103.9 FM. Malibu The Hole de Mañanas de la X, Uribe DJ está al aire en 103.9 FM. Ninguna tendencia, mi estimado Uribe DJ, conversábamos fuera del aire aquí en las mañanas, tiende a ser por razones positivas, todo sí, ¿no? Tiende hacia lo negativo, nada en redes sociales es positivo, y lo cual es bastante lamentable porque sí. No quisiera que fuera lo contrario. Y básicamente Twitter, que es, o Twitter X, que es como el que maneja o con el que estamos más cercanos a ese claro. Tema de las tendencias. Así sucede en otras redes como YouTube. Y alcanzó a pasar, ¿se acuerdan? En esos viejos tiempos, cuando claro. Éramos nuevos en ese platanal, sí. Que era un platanal tierno, en el que uno era tendencia. Porque a mí Twitter nunca me ha parecido tierno. Yo creo que todas las redes el han funcionado como el ser humano en general. Nace bueno y la sociedad los corrompe. Y había algo chévere, entonces, no sé, Thriller cumplía años, era tendencia Thriller. Oh. Sí. A mí Twitter nunca me ha parecido chévere. Saludable ni sano. Creo que desde un principio supe lo tóxico que era. Yo lo disfruté en su momento. No tengo el recuerdo de sus primeros días. El Follow Friday, entonces uno recomendaba. Bueno, ese, el numeral FF, claro. Esa vaina yo sí lo tengo existir. Porque yo fui de los primeros. Sí. De claro, ¿no? Recuerdo que un estadounidense que vivía acá me escribió a Facebook y me dijo, usted debería estar en Twitter. ¿Qué es eso? Y él me abrió esa cuenta en Twitter. ¿Eso era con invitación? Solo usaba Facebook. Yo solamente usaba Facebook en ese momento. Sí, todos entramos por ahí, ¿no? Todos entramos por Facebook. Y después, fue como la primera. Y entonces me abrió la cuenta y nos tomamos un café en la 93 y me dijo, pruébelo. Y empecé y le decía, esto no tiene ningún sentido. Y me decía, esta va a ser su herramienta más importante de este año. Y mira. Te lo garantizo. Y sí. Y en efecto, lo fue. Okay. Pero sí siento que habían otros temas de conversación que podían ser tendencia, que no tenía que ver. Uno ya ve una tendencia y uno dice, ay, ¿ahora qué hizo? Según, no, o sea, se preocupa, ¿no? Según Twitter, exacto. Yo me uní a Twitter en septiembre de 2008, uy. Según Twitter. Uy, usted temprano. ¿Cuánto tiempo ha desperdiciado? Yo abrí eso, yo no lo abrí, repito, lo abrí yo. El amigo. Yo lo abrí en 2009, en abril. En abril. De 2009. Entonces, okay. Dice Diana Rodríguez que en el 2011, y a mí me lo abrieron, yo no abrí la cuenta. Enero 2014. Sí, me okay. Cata Ceballos, y fue quien me puso Dirty Diana. Ah. Ella hizo tuyo que yo no quiero, y ahí terminé metida. Okay. ¿Tú? Enero 2014. Mira. Usted es más... Pero habían cositas, entonces... Yo siento que antes como que ser tendencia podía ser una película y podía ser, y no promocionado, porque uno ahora ve que hay muchas cosas entre comillas, positivas y de entretenimiento que vienen es promocionadas. Y había menos gente igual, ¿no? Ah. Entonces, sí, había menos gente, pues era más fácil. Es cierto, es cierto. La cantidad Yo lo que sí recuerdo mucho es que la mayoría de la gente que estaba activa en Twitter eran un montón de desadaptados. Éramos. Y todavía. Exacto. Por eso le digo que nunca me pareció un lugar sano. Porque los primeros tuiteros eran todos gente muy rara, pues acuérdese. Sí, no, pero igual le compro. Acuérdese ese montón de tóxicos que estuvieron de moda en esa época, ¿no? Igual le compro que ninguna red es un lugar sano para estar. Ninguna red social. Es curioso, y es curioso que sea así, porque de todas maneras, en un principio las redes sí tenían, o bueno, no sé si en un principio, pero en muchas instancias han sido claves para el desarrollo de proyectos comunitarios y son una bandera muy importante del discurso de personas como Zuckerberg, que dicen que gran parte de lo que funciona, por ejemplo, en términos de publicidad en una plataforma como Facebook, responde más a las necesidades de pequeños y medianos empresarios que a las grandes empresas, a pesar de que sean ellas las que terminen pues sacando la mayor tajada del pastel en términos de utilidad. Pero si piensa uno, bueno, no, aquí hay un tema comunitario que podría funcionar, pero en Twitter no. En Twitter no. Sí, en Twitter todo es a matar al que mira, que todos los días la gente madruga a romperle el espíritu al resto de seres humanos. Aunque mira que yo sí te confieso que en 2-3 oportunidades Twitter me fue útil en temas de salud. Okay. En temas de llegar directamente a algún lugar importante en una clínica. ¿Hace mucho tiempo, ejemplo, o recientemente? Reciente, hace como 3 años. ¿Y con entidades? Y con entidades. Generalmente también por ahí escribo, por ejemplo, y de una me escriben como por el miedo a no ser... La supersalud funciona es por ahí, porque ellos te dicen y vamos a estar en comunicación con usted a través de... Bueno, uno puede entender en el caso de una empresa o de un... De salud. De una corporación o algo que está en redes sociales, tienen que manejar un discurso mucho más serio y no es gente que se dedique a estar alimentando odio en la maquinaria de Twitter X. Pero es el ser humano normal es el encargado de sacar ahí toda la basura que tiene en su alma. En otras noticias, la gente joven está usando cada vez más las redes sociales para comunicarse directamente con sus amigos, con sus seres queridos, en particular con los amigos entre los 12 y los 18 años de edad. Establecen hoy los estudios que la herramienta de comunicación más grande de las redes sociales para la nueva generación son los mensajes directos. Ya la gente casi ni se ve en persona. Claro, pero más allá de que se vean o no se vean, lo que está sucediendo, que me llama la atención a mí, es que nada de lo que está pasando verdaderamente relevante para las nuevas generaciones se está haciendo público. Todo es privado. Ok. Por mensajes directos. En cualquiera, en Instagram, en WhatsApp, en Twitter. Sí, la herramienta más usada por los centennials, por la generación Z, según los estudios que acaba de publicar Matt Navarra, es el mensaje directo. Se están comunicando por mensajes directos. No hay nada público. Es decir, sí hay público, porque obviamente no son los únicos. Estaban hablando de cómo hay 50 millones de centennials en los Estados Unidos y el 47% de ellos está utilizando el mensaje directo como la herramienta más usada en las redes sociales. Pero estoy tratando como de entender hacia dónde va él con eso, porque me suena un poquito como a Gracias Farid el tema, pues porque obviamente pues la gente no se va a saludar afuera en Twitter. ¿Qué hubo, Francisco? ¿Cómo estás? No, lo que está diciendo Navarra y lo que están diciendo los estudios no es que los saludos sean exclusivamente la forma como están usando los mensajes directos. Lo que están diciendo Navarra y lo que están diciendo los estudios es que los centennials no están usando publicaciones, historias, reels, no están usando nada de eso. Cada vez postean menos. Exacto. Pero escriben mucho. Se dedican es a comunicarse underground. Exactamente. Claro. A mensajearse privadamente. Okay. Es decir, la mensajería privada es la que está ocupando el primer lugar dentro de las herramientas que están utilizando los centennials porque no están publicando nada en otros lugares, obviamente. Entonces siguen siendo las otras generaciones las que alimentan la maquinaria. Correcto. Millennials, correcto. X, boomers. En Facebook pasa boomers. Mucho. Correcto, correcto. Wow. Y eso también, mire, me llama mucho la atención porque no sé si usted haya visto el fenómeno de la deserción de los youtubers. ¿No vio que al comienzo del año hubo una oleada de youtubers enormes que salieron y renunciaron y que se fueron? Sí. Creo que... ¿Pero eso no fue por pagos? Por muchas cosas. Ah, una sí. De ellas es monetización. Sí, pues que creo que eso, hay un youtuber, se llama Mr. Beast. No, hay varios. Sí, pero monetizando hay muchos. Ese man está solo en ese parque. Ah, no, en monetización y en todo, en públicos y todas las cosas, en edición y en todo. O sea, es rapidísimo. Ayer me mostró. Sí, Alejo. Mr. Uf, ayer fue que le mandaron YouTube le mandó un trofeo por 200 millones de seguidores. Normal, una cosa normal. Ridícula. No, pero sí hay gente que, es decir, que es más allá de... Sí, que está monetizando y todo. Por ejemplo, está Casey Neistat. Casey Neistat es muy exitoso. Anthony Fantano es muy exitoso también en YouTube. ¿Qué más gente hay por ahí? Sí, debe haber. No, youtubers monetizando hay. Pero más allá de la monetización o de la desmonetización o de lo crowded, de lo saturado que está el espacio de creadores en YouTube, pues lo curioso no es tanto las razones, sino la cantidad de youtubers que renunciaron a sus canales a comienzos del año, porque esto fue un fenómeno del que se habló muchísimo y que creo que tiene mucho que ver también con la forma como se están las nuevas generaciones alimentando de estas redes sociales, donde nuevamente estamos viendo ahora sí como una construcción de un embudo a través del cual la gente se va a quedar nuevamente con unos productos consolidados y lo que quede, a menos que sea comunitario y muy valioso, repito, como lo que originalmente tenía que ser la red social, va a poder sobrevivir. Pero más allá de eso, usted va a tener a los Mr. Beast, a los Casey Neistats, a los videobloggers que están moviendo las grandes conversaciones en YouTube como parte de ese curubito, como de ese lugar puntual donde están los centennials viendo exclusivamente ese tipo de contenidos. Pero sí, esa claro. Hay exceso de oferta. Exacto. Entonces terminan sobreviviendo unos pocos. Exacto, sí. Pero me parece muy curioso lo que me hablaba antes de lo de los mensajes directos en los Gen Z, porque entonces uno podría asumir que las nuevas generaciones más jóvenes están tratando un poco de alejarse de la conversación que está sucediendo en el mundo. Cierto, así es. Los únicos que seguimos pendejeando ahí adentro somos los que estamos después. Correcto. También porque yo creo que quienes estamos en medios de comunicación, pues claro, nos vemos obligados por mantenernos relevantes a estar en la pasarela. En la pasarela de los usuarios. Mm. Yo, por ejemplo, publicaba hace unos días una foto del Master of Puppets de Metallica y ponía pues la frase que me le robé a Julio César Escobar de ustedes son muy jóvenes y no saben nada. Y que no habían nacido. Sí, y si ustedes son muy jóvenes y no, ustedes aún no habían nacido cuando salió el Master of Puppets y salió alguien a decirme no se crea tan joven que su público no es tan joven en realidad. Y me dio risa el comentario porque en efecto la idea es esa. Es todo lo contrario. La idea de decir ustedes son muy jóvenes y no saben nada es detonarle al que siempre ha estado, al Gen Xer, la indignación que produce el comentario. Como el comentario es como que yo soy muy joven, para nada. Yo compré el Master of Puppets. Y me pareció muy curioso que el tipo me decía, no se crea tan jovencito que su público no es tan joven, Hiciste muy bien, lo hice, lo logré. Y entonces me causó mucha gracia porque dije, en efecto, tú eres el público al que yo le estoy hablando. Yo no le estoy hablando al público joven. Es una cosa, eso es una belleza. No, ¿sabes qué es triste igual? Como Twitter X, hay millones de verdades absolutas. No, ¿y sabes qué es muy triste? Que igual creo que en este momento lo que es la ironía se perdió y toca explicarla. Ay, no, yo sí no le llego allá. Y es eso, como dejarlo. Igual es que quedó creyendo que tú le estabas hablando a tu audiencia joven. Claro. Y esa no era la idea. Y hay gente que en serio toma ya todo muy literal. Yo creo que. Y no le da un poquito a la ironía, o es que realmente esto es un chiste. No, explicar eso porque se perdió en las redes. Yo creo que, y yo creo que hay un porcentaje muy, muy grande que se toma muy en serio todo lo que ve en redes. Hay gente que no entiende que es un meme. No entiende que cierta imagen es sarcástica y es un meme. Sarcasmo. No lo entiende y se ofende y grita, patalea, pelea. Amigo, es un chiste. Pues es que es la posibilidad que tienen también de interpretación. De reaccionar. Entonces, al tener la posibilidad de reaccionar, pues usted se encuentra como creador con esa otra mirada. Con una mirada que usted no esperaba. Usted, sí, porque usted como creador también tiene el bias o el prejuicio de que todo el mundo lo va a entender. ¿Sabe? Usted cree que porque usted lo entendió, entonces el resto de la gente lo va a entender. Y hay otro problema grave ahí, es que todos creemos que somos relevantes en redes, y eso es falso. No, y más que falso, lo que yo creo es que ya no existen figuras que realmente que dicten un camino o un discurso unificado como hace 20 o 25 años. Yo insisto en lo que le dije a Alejandro Gaviria en un podcast hace unos meses. Que es tendencia es que, por y es que y es que cada vez vamos a tener menos ídolos consolidados y grandes. Cada vez va a ser más difícil tener, para concentrarnos en el tema de la música, ¿no? Hay una discusión que se tiene constantemente con respecto a Michael Jackson, por ejemplo, y ¿quién es el próximo Michael Jackson? ¿No? ¿Quién es el próximo rey del pop? Y uno dice, no existe, no va a haber. No, ya no hay. No lo busque porque no lo va a encontrar. No, y no solamente porque Michael Jackson era único, sino porque ahora cualquier cosa que usted vea que está pasando y que da la impresión de tener la visibilidad y la ubicuidad, ese don que tenía Michael Jackson de estar en todas partes de la conciencia popular al mismo tiempo, ya no va a estar. Ya no, porque no hay un solo medio como lo logró él. Él logró hacer de MTV el único medio y de la televisión el único medio para un artista donde cualquier persona que tuviera un televisor sabía quién era Michael Jackson en el mundo, en cualquier parte del mundo. Usted ya no puede hacer eso ni siquiera con Taylor Swift. Claro, y también había cierta mística y cierto halo alrededor que ya con estas épocas todo se sabe. Sale, hola, estoy desayunando, este fue mi desayuno hoy. Ya hay cierta estética ahí que hace que se pierda el misterio y puede ser. Todo es muy asequible. Puede ser, aunque mire que lo de Taylor va en contra de esa apreciación, en el sentido de que usted no ve a Taylor desayunando, ¿no? Porque ella entiende el valor de eso, de ese misticismo, de esa aura de misterio donde usted... Su vida privada. Donde usted ve constantemente un río de noticias saliendo de Taylor, que no, que es la prima sexta de la poetisa Emily Dickinson, que no, que es que donó yo no sé qué cosas, pero usted cuando los paparazzi se mueren por una foto de Taylor Swift y siempre la ve usted que con el paraguas, que con la cosa, porque ella sí entiende el valor de ese misticismo y de ese misterio, y eso al distanciarla de la persona privada, que como usted bien dice, se ha vuelto tan pública en el mundo artístico que ya se pierde ese halo de misterio y de fascinación que teníamos con esta persona que era casi que un semidios. Sí. Y eso le ha ayudado mucho, claro, a Taylor, claro, también. Eso la convierte. Lo que están haciendo con Taylor es muy similar a lo que hicieron con Michael Jackson. Es cierto. Y mantiene ese misterio, la distancia. Y esa distancia, sí. Correcto. La diferencia es que estoy convencido de que usted sale a la calle y pregunta por Taylor Swift, o usted le muestra una foto, y ese es un ejercicio que yo me muero de ganas de hacer, de salir a la calle y mostrarle a la gente una foto, ni siquiera hacer varios ejercicios, mostrarle una foto. ¿Quién es ella? Preguntarle quién, sí, es, o ponerle unos audífonos y decirle, dígame qué está escuchando. Y le puedo garantizar que roban el celular. No, pues obviamente.